Hacienda del Maldonado. Bueno, allá por el año 1500, había... O sea, esto está... no es tan preciso, me imagino, porque... Pero después búsquela. Bueno, allá por el año 1500 había... los españoles estaban recién llegando a Buenos Aires y había muchos asentamientos de tribus indígenas. Entonces, en una... Creo que para protegerse de los españoles, construyeron una zanja que no los dejaban los españoles salir. Entonces, cada vez que intentaban salir, les tiraban flechas. Entonces, empezaron a morir de plagas, de hambrunas, de que literalmente no se podían mover. Y... hasta que un buen día, una señora española llamada La Maldonado se alió con los nativos para salir, lo logró. En el camino, cuando estaba saliendo del lugar, se encontró con lo que ella llamó una leona, pero ahora sabemos que no hay leones en Buenos Aires, entonces probablemente era un puma, que estaba embarazada, una puma. Y la chabona la ayudó a dar a luz, la ayudó a la puma. Y después, cuando se hizo amiga de los nativos, la ayudaron para darles de comer y qué sé yo. Y a esto a los españoles les pareció una traición muy grande, estaba muy mal visto relacionarse con gente de acá. Entonces la fueron a buscar y la ataron a un palo a orillas del Maldonado. Y esperaban, la dejaron unos días y esperaban volver y que esté muerta. Pero cuando volvieron, ella estaba re tranqui, tomando mate con los pumas que la habían salvado y con sus amigos de la tribu. Y estaba re tranqui. Y esto es que los españoles pensaban que que todo lo puma, lo salvaje, lo de acá, era peligroso. Pero capaz, esto es mi conclusión, metáfora, moraleja. Capaz solo había que saber entenderlo y saber ser su amigo. Buenas noches. El Arroyo Maldonado, gente, muchas gracias. Aplausos.